Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace, por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice. Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente. Cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos. Sí. Yo espero que no vuelva. Ley de vida. De verdad, sí. Con el trabajo que me está costando, que se vaya. Pues hay alguno que puede volver. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Nos acercamos al momento de dar la del pulpo a Carlos Herrera, pero es miércoles y nos toca hablar del mundo del motor. Ha llegado el mundo de conocer pues las novedades en este sector con nuestro experto Alfonso García, Motorman. Muy buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, Alfonso, vamos a hablar, si te parece, primero de algo desconocido, sobre todo por la nueva ley de tráfico, porque trae una novedad bastante importante para determinados conductores y que no entrará en vigor hasta el próximo mes de julio. Cuéntanos, ¿esto cómo va? Te cuento, si eres conductor profesional, que no es tu caso, dedicado al transporte de personas o mercancías peligrosas, debes saber que a partir del 6 de julio y que contempla la nueva ley de tráfico, llevarás instalado en dicho vehículo un dispositivo de bloqueo de arranque, un alcoholímetro. Recordemos que por el momento solo serán estos vehículos los que estén obligados a llevarlo consigo, mientras que para conductores particulares y de mercancías no se verán afectados al menos hasta 2024. Por lo tanto, a partir del próximo 6 de julio, todos los vehículos de transporte de personas, autobuses y camiones de mercancías peligrosas deberán integrar el sistema de conexión para la instalación de alcoholímetros, algo que ya, por ejemplo, en Austria, Francia, uh-huh, Bélgica o Italia ya es obligatorio hace tiempo en camiones, autobuses y en personas, en conductores con problemas de alcoholemia. Uh-huh. Por otro lado, y para el resto de los conductores mortales, la nueva ley de tráfico también dice que a partir de ahora, y no se ha comentado en los medios de comunicación o se ha comentado poquísimo, a partir de ahora no solo se multa por usar un detector de radar, sino uh-huh, también llevarlo instalado en el vehículo. Está considerado como infracción grave, 3 puntos y 200 euros. En cuanto a los inhibidores de radar, tanto usarlo como llevarlo instalado supone pues una multa, o puede suponer una multa de 6.000 euros y 6 puntos del carnet de conducir. Pero a día de hoy, Alfonso, ¿hay gente que se instala un detector de radar en el vehículo sabiendo lo que le puede caer? Pues sí, porque hasta ahora, en este caso, se multaba usar un detector de radar. Uh-huh. Pero a partir de ahora, no solamente eso, sino que también llevarlo instalado en el vehículo, uh-huh, aunque no lo utilices, fíjate, supone multa. Uh-huh. Bueno, otra cosa que quiero comentar, y esto es súper importante, tenemos un montón de transportistas, de camioneros, de furgoneteros que nos escuchan cada día, que hacen la comunidad de ponedores de calles con nosotros, pero lo que voy a decir ahora mismo es un dato objetivo que ha salido publicado. Resulta que solo un 6% de los conductores de camión no respeta los tiempos de conducción y de descanso. Todo esto según los datos de la última campaña de control europeo de tráfico. Esto es una cosa muy, muy preocupante, más que nada porque es su propia vida la que está en juego. Y la del resto de los que ocupamos la vía en cualquier vehículo, lógicamente. Obviamente. Mm. Son datos, como bien decías, de la última operación Track and Bus de Road Pool, realizada a nivel europeo a primeros de marzo, lo comentamos aquí, un control en el transporte de mercancías y pasajeros a nivel europeo, y 6 de cada 100 conductores, como decías, profesionales de camión, incumplen los tiempos de conducción y descanso en las carreteras de Europa. Sobre un total de 19 países que participaron en esta operación de control, donde se revisaron más de 210.000 camiones y más de 121.000 autobuses, donde la tasa de denuncias ha sido del 30% en el transporte de mercancías, lo que significa 1 de cada 3 camiones incumplían la norma vigente. Uh-huh. Bueno, y atención, porque Alemania pretende sancionar con multas de hasta 3.000 euros por fumar en el automóvil. ¿Eso puede ser legal? A ver, en concreto, el Consejo de Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia ha presentado una enmienda a la ley contra el tabaquismo, contra fumar en el coche, y varios estados alemanes creen necesaria esta norma, que si se aprueba tendrá carácter nacional. Entonces no se podrá fumar dentro del coche en presencia de mujeres embarazadas y niños, con multas entre 500 y los 3.000 euros. Esta prohibición, Pulpo, no se aplicará a los conductores fumadores que viajen solos y tampoco estará prohibido si las embarazadas, fíjate, y niños viajan en coches descapotables. Según el Centro Alemán de Investigación del Cáncer, la concentración de humo en un vehículo es hasta 5 veces superior a la cantidad que había en los bares cuando se permitía fumar. Por último, Alemania se uniría de esta forma a Reino Unido, que ya prohibió fumar en los automóviles allá por 2015. Y en España, pues solo ha habido algunos globos sonda, algunas comunidades autónomas para distraer, aunque la DGT sigue recordando que es peligroso al volante. Ya no solamente que sea peligroso, que lo es, pero es que a mí me sigue hiriendo ver fumar adultos en el vehículo cuando hay niños detrás. ¿Qué quieres que te diga? Lo paso bastante mal. Sí, a mí me parece una absoluta falta de cabeza. Es algo muy, muy aberrante. Oye, hay un ponedor que se llama Rodrigo, que nos está escuchando desde Murcia, me dice: Pulpo, esto es para Motorman. Yo soy un conductor de furgoneta, soy autónomo, mi duda es la siguiente: ¿es cierto que no se puede y no se debe almacenar combustible, ya sea gasolina o gasoil, en casa para el coche o la furgoneta? Gracias y nos manda saludos a todos los ponedores. Pues se lo devolvemos. Decirle a Rodrigo. Que hacer copio de combustible, tanto sea gasolina o gasoil, como si fuera papel higiénico, pues no es nada aconsejable. En primer lugar, porque existe una normativa específica a la hora de comprar combustible en una estación de servicio que dice, que especifica que para los particulares la cantidad máxima por recipiente es de 60 litros y unos topes que no se pueden rebasar según se trata de gasolina, repito, 60 litros, o gasóleo, 240 litros. Más la DGT regula recordando que el transporte de combustibles de gasolina o gasoil en un vehículo particular son consideradas mercancías peligrosas y siempre debe ser en recipientes homologados para este uso específico y no se pueden llevar en el espacio de ocupantes, siempre en el maletero y bien sujetos. Las multas pueden ser de hasta 3.000 euros. Y por último, decirle a Rodrigo que almacenar en casa tiene riesgo, tiene bastante peligro, y además los combustibles se degradan con el tiempo, por tanto no merece la pena. Qué interesante, Alfonso García, Motorman. La última, porque hay que dar la del Pulpo Herrera enseguida. Digo yo que a pesar de un panorama complejo, el mercado de camiones y vehículos industriales se mantiene firme, con cifras positivas durante el año pasado y el inicio de este 2022. Motorman, ¿cuáles han sido las marcas más vendidas? Sí, el año pasado crecieron casi un 11% en comparación con 2020, entre camiones rígidos, pesados, medianos, ligeros y furgones, un total de 20.833 unidades, por marcas englobando todo el mercado de vehículos industriales, es decir, tractoras, rígidos y furgones. El podium de las más vendidas es Iveco, Renault y Mercedes, aunque en el arranque del año DAF se ha colocado en primer lugar, seguido de Mercedes y Volvo, por cierto. Y por último, durante el año pasado solo se vendieron 6 camiones eléctricos 100%, es decir, 5 más que en 2021. Por contra, aumentaron las ventas de camiones de gas natural licuado y el diésel sigue siendo el rey, por supuesto, y lógico. El 97% de las ventas en tractoras, camiones y furgones manda el motor. Sí. Diésel, y yo creo que larga vida, ¿eh? Sí, yo creo que también lo hemos hablado aquí unas cuantas veces. O sea, el diésel ha avanzado muchísimo, no contamina mucho. Lo que contaminaba antes. Es algo de momento más económico que la gasolina, y sobre todo que es que se consume, o sea, consume menos en un vehículo el diésel que la gasolina. La autonomía, la eficiencia, y otra cuestión muy clara, lo que hemos hablado muchas veces, los camiones eléctricos, la autonomía está muy limitada, tremendamente limitada, y sobre todo el tema de recargar, y por otro lado, la otra alternativa, la del hidrógeno, es muy cara, y hoy por hoy tampoco tiene mucho futuro. Pues, Motorman, no hay tiempo para más, yo me voy poniendo la sintonía de Arra del Pulpo a Carlos Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo El Intermitente. Las 6:10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Desde las 4 estamos poniendo las calles. Carlos Herrera, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Tú eres un poquito de Franco Battiato o como que te da un poquito...? En la dosis justa. En la dosis justa, o sea... O sea, la dosis justa quiere decir una. Una canción, no, nada más, una canción nada más. Con una tengo ya bastante para el día, para echar el día. Vale, pues hoy entonces vamos a recordar este Despertar en Primavera, que no es de las típicas de Franco Battiato. ¿Sabes lo que pasa? Que hay sketch de Martes y Trece, Herrera, que se quedan por encima de los propios artistas originales. ¿Tú te acuerdas el año en el que José Mayuste hace de Franco Battiato, pero que se llamaba Franco Napiato? Napiato, sí. Y hace el baile ese en el plató de Televisión Española. Qué grande, por Dios. Todo bueno, lo que se puede recordar de Martes y Trece es grande. Sí, sí, grande. Muy grande, Herrera, muy grande, muy grande. Y es verdad que muchas veces han superado los propios artistas originales, pero bueno, en fin, ahí estarán, los hemos vivido, afortunadamente. Bueno, hicieron de Betty mi Ciego, de Montserrat Caballé. Me parece todo magnífico. ¿Te acuerdas cuando imitaba a Millán? Si todo el mundo supiera una canción, y tenía el pelo muy rizado por la frente, y levantaba las axilas, y tenía más pelos que en la cabeza. Es soberbio, Millán, es que es una cosa. Sí, sí, es un genio. Es un genio. Es un genio. Bueno, hoy estamos recordando. Fíjate, me había apuntado yo aquí en mi chuleta, en vez de Franco Battiato, sino que te digo, me había apuntado yo Franco Napiato con dos T's. Sí. Pero hoy cumpliría 77 años. Este era un currante, era un tío raro, ¿eh? Ya en el colegio era raro. Era un tío que cogía guitarras y hacía experimentos, les quitaba cuerdas y hacía que sonaran las guitarras de manera diferente. Pero el tío experimentaba y no le funcionaron mal las cosas. Sí, tenía una legión de seguidores. Los battiatistas se cuentan por, no sé si muchos, pero desde luego sí intensos, ¿no? Uh-huh. Bueno, merece un respeto, ¿no? Claro, sí, indudable. Desde luego que sí. Falleció el año pasado, falleció por un Alzheimer y bueno, pues la verdad que causó conmoción en muchas partes del mundo, porque efectivamente, como dices, Herrera, tenía un montón de seguidores. Y luego, la siguiente protagonista es una auténtica dama de la música. A mí me encanta Chaka Khan. Ah, Chaka Khan, qué maravilla. Sí, yo creo que es muy elegante. Muy elegante. Creo que hizo cosas muy bien. Mira qué voz. Mira, hay una colaboración de Chaka Khan con Stephen Bishop en una canción llamada Little Italy, que te la emplazo para mañana. ¿Deberes? Sí, deberes. Y verás la conjunción de Bishop, que es un cantante quedo, con gusto, moderado, con la explosión de la voz de Chaka Khan. La combinación es magnífica. Vale, pues qué gozada. Mañana la escucharemos aquí en Poniendo las Calles cuando te dé la ración. Y luego te pones a mirar en la discografía de Chaka Khan y te das cuenta que, oye, que no es solamente la del I'm Every Woman. Este Through the Fire también es un tema que tuvo su impacto en las radios en los 70. Sí, a mí la del I'm Every Woman la verdad es que no me no me dice gran cosa, hay cosas mejores de Chaka Khan. Sí, estoy de acuerdo. Que también, si me preguntas qué tengo de Chaka Khan en el iPod, te diré que una o ninguna. Una o ninguna, sí. O media. Un día vas a decir que tienes media canción. Editarán las canciones. Bueno, esta es otra de las grandes canciones de Chaka Khan. Hoy la estamos viviendo y disfrutando porque Yvette Marie Stevens, que es como originalmente se llama, está cumpliendo años, cumple 69. Nacida en Illinois. Hombre, claro, está en muy buen momento, si le apetece seguir cantando. Ahora la gente de 69 años está que lo tira, está hombre, fantástica. Por favor, por favor. ¿Y sabes una cosa que mola mucho de la sociedad? Que los mayores cada vez hacen más deporte, cada vez salen más a andar y se lo toman más en serio, y eso me encanta. Sí. Yo ayer me fui a hacer unas plantillas para las zapatillas para caminar todavía con más fuerza. Y a ver si... La verdad es que ves hacerte una... Ves, tienes que hacerte, mirarte la pisada tal y tal. Fui al podólogo y la podóloga me dijo, tienes una pisada estupenda. Bueno, pisa moreno, pisa con garbo. Y digo, bueno, claro, pues demostré algo porque si no en casa van a decir que he venido para nada. Ya, pero tú lo que tienes que decir es las zapatillas con las que sales muchas veces por Sanlúcar de Barrameda. Sí. Y las zapatillas que te pones en el Rocío para salir a caminar vestido como un pincel. Sí, son las babuchas de cuadritos que son muy cómodas para mí. A mí tengo muy asociado estar en mi casa con las babuchas de cuadrito. Y en el Rocío pasear con las babuchas de cuadrito. Sí, yo nunca la había visto. Maravilloso.